Sí, dejá de pegarle patadas al reproductor. Somos nosotros que estabas esperando que empiece el programa. Empezó La Mestiza. Somos FM Las Chacras, 104.9 de tu dial. En el valle detrás de la sierra comienza La Mestiza, la música del tercer mundo y la info que no está en los medios caretas, como dice nuestra promo. Acordate que los sábados salimos por Sierras 107.9 y que todos los programas están colgados en archive.org. Con Pablo Merola en los controles comienza nuestro periplo musical y de noticias. Te vamos a contar algunas de las cosas que pasan y reflexiones que tienen que ver con lo que está pasando. Se hizo el certamen de Miss Universo, pero tenía una reflexión al respecto. Me parece bastante sospechoso, me parece muy sospechoso que el certamen de Miss Universo lo gane siempre una persona de nuestro planeta. Me parece rarísimo eso. Es algo que me tiene mal. Tengo que pasarte dos avisos de cosas que pasan acá por este bendito lugar que ocupamos, que estamos ocupando esta tierra como es chingona. Bueno, hay dos eventos que quería promocionar. Uno es el de Sol Burgos, que se va, ahí se me fue la info al carajo, pero lo voy a buscar. Es un evento que se va a hacer en lo de Canti acá. Bueno, con entrada y muy lindo, y va a haber comida y todo eso. Ahora te leo bien la data. Y el otro es un evento que me pasó Pablo Navarro, el Dancing en Humana Social Club. Abrimos nuestras puertas para recaudar fondos, pizza, barra, bailongo, el sábado 22 de octubre a las 8 en San Javier, a pasitos del local, dice, es al lado, es donde tocó Verde Cabeza en otra época, el patio es hermoso que hay, parece que Humano va a hacer bailongos, el Dancing de Humana Social Club, se viene entonces el sábado 22 a las 20 horas en San Javier. Cumplido el aviso que nos habían pasado. A ver si te encuentro la data que te había dicho, que es lo de Sol. Acá está. Sol Burgos y Mica, música y pintura en vivo, sorteos con premios hermosos, Latiendo se llama el espectáculo. Es el viernes 21 de octubre a las 18 horas. Ahora te leo bien. Latiendo un pulso, pulsando la creación, conjuntas, en tiempos de puerperio, en tiempos de acachitos, puros presentes creativos y de crianza, tetas y cantos, tetas y dibujos, tetas y colores, teta y teta y más tetas, nos encontramos latiendo al ritmo de crear, de alquimizar, de acompañarnos y de compartirles este presente único. Es el viernes 21 de octubre desde las 7 de la tarde. Alquimistas, Nica y Sol Burgos en lo de Canti. Esto es al lado del Museo del Libro, la Chacra Sur. Hay una entrada anticipada y más un número de rifa que vale 500 pesos. Si no, la rifa vale 150, 2 por 200. Si no querés, no podés venir y querés rifas, avisá nomás. Entrás en la puerta, 600 pesos. Van a rifar láminas con ilustraciones de Nica, cuadernos artesanales de Seitánica, sticker con ilustraciones de Nica, ramilletes desahumados de Yuyos Milagreros, sesión de armonización sonora con Sol Burgos, un mes gratis de clases individuales de canto o piano con Sol Burgos y un set de plantines de aromáticas y mucho más. Para pedir entradas tenés que llamar al 11-689-63847, que es el teléfono de Sol. Te lo digo de nuevo, si estás ahí anotá. 11-689-63847. Y si no, está el teléfono de Vero también, que es 11-332-00991. Te lo digo de nuevo, 11-332-00991. Bueno, entonces, pasados los avisos, empezamos con los saluditos. Tenemos saludos también, el programa de hoy tiene muchos saludos. Así que bueno, empezamos con los saludos para el Valle de Tras la Sierra, pero también pensábamos para más gente, ¿no? Un gran saludo a los que estaban con Cafiero, que lo traicionaron para irse con Menem, que a la vez lo traicionaron para irse con Dualde, que a la vez lo traicionaron para irse con Kirchner, y que ahora están con Alberto, quien traicionó a Cristina y que después traicionó a sus propios ideales, para volver con ella, no sin antes sumar al traidor de masa que traicionó a todos. Feliz Día de la Lealtad, que fue ayer, y así comienza nuestro programa de la semana. Somos La Mestiza, tirando petardos, cohetes y bombos, y haciendo quilombo acá. Después llegarán los llamaditos retándonos. Acá estamos, vamos a arrancar con Toots and the Maytals, una banda impresionante de ska y de reggae de los principios. Desde el 68, cuando metieron el hit Do the Reggae, fue la primera canción en usar esa palabra, reggae, que la acuñaron con el nombre y después quedó para el género y la presentaron a una audiencia global. Toots and the Maytals, el líder de la banda era Frederick Toots Hibbert, que murió hace muy poco, nació en Maypen en el 45 y bueno, cantaba gospel al principio, metió un montón de éxitos con su banda y hoy lo tenemos acá visitándonos. Entonces, arranca La Mestiza. En realidad vamos a escuchar tres temas, a veces hacemos ese pecado en el programa de poner tres temas de una banda antes de que llegue el cuentito de Casiar. Y vamos a agarrar 5656 Was My Number, Love So Strong y Don't Bother Me. Con ustedes, Toots and the Maytals. Comienza La Mestiza. Sing it up, mister. Hey, what I say, sir. Yeah, yeah. No. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah. Go with you. Every time you keep on telling me Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde. It don't bother me. Do. It doesn't matter where you're coming from, it don't bother me. Tell me once, then you tell me twice, everything was gonna work out nice. Don't matter what you say or do, it don't bother me. Tell me once, then you tell me twice. Everything gonna be so nice. everything gonna be alright. Don't bother me. Hey, hey, hey, pasada estuve en Buenos Aires y me llamó muchísimo la atención la cantidad de veces que escuché la palabra dólares. Se oye más la palabra dólares que la palabra boludo, que hace 10 años era la más usada. Antes todos los argentinos de cierta edad usábamos la muletilla boludo al final de cada frase. Ahora usamos la muletilla dólares. Y enseguida me vino a la memoria la figura de Enrique Polito, que era el loco de mi pueblo. Él tenía una teoría, ahora entiendo que era un adelantado, tenía una teoría en la que aseguraba que solo era necesario cambiar las palabras pesos por la palabra puntos y la palabra meses por la palabra vueltas para que el mundo fuera un paraíso. La obsesión de esa idea descabellada lo convirtió en el loco de Mercedes. La teoría de Polito puede resumirse así. Si la unidad monetaria del mundo, en vez de llamarse dólares, pesos o euros, se llamara puntos para todo el mundo, puntos, y a los meses le dijéramos vueltas, la vida sería un juego de mesa y el mundo sería un lugar más divertido, más justo y sobre todo menos doloroso. Al comenzar cada vuelta, por ejemplo, el jefe le da al empleado una tarjeta que dice «Enhorabuena, gana 1000 puntos». El día 5, el empleado recibe en su casa otra tarjeta que pone «Pierde 30 puntos, firmado Endesa». Y otras tarjetas similares con las que sigue perdiendo puntos. El empleado no se preocupa porque en la siguiente vuelta ganará otros 1000 puntos. De este modo, aseguraba Polito, las personas comenzarían a ver la vida como un divertimento y no como un lastre. El dinero, es decir, la necesidad de poseer, y el tiempo, la necesidad de perdurar, se convertirían en un desafío lúdico, en un juego. Según el loco de mi pueblo, resulta mucho más triste decir «me faltan 250 pesos para llegar a fin de mes» que decir «con 250 puntos extra paso de vuelta». Ahí está, decía, la clave de la tristeza humana. La gente necesita una inyección de optimismo, una señal permanente de que todo es un juego. «Fíjense qué diferente sería nuestra relación con los mendigos», nos decía Polito conversando en la plaza. «En vez de darles monedas por la calle, les daríamos puntos y nos sentiríamos jurados de las Olimpiadas. Pasaríamos al lado del ciego y diríamos 9 puntos para el ciego. Nos acercaríamos al rengo y diríamos 7 puntos para el rengo». Sus arengas, las de Polito, eran ampulosas, y nosotros, los adolescentes de entonces, lo escuchábamos embelesados. Decía Polito, «pongamos que un ladronzuelo roba 200 puntos». Entonces la policía atrapa al ladrón y le da una tarjeta, pierde 6 vueltas. El ladrón se queda un tiempo X sin jugar, pero no se siente preso, porque es muy feo estar preso, decía Polito. La obsesión del loco de mi pueblo lo llevó en su juventud a llamar sistemáticamente puntos y vueltas a los pesos y a los meses. Así se convirtió en el loco más famoso de Mercedes. Los chicos del pueblo le tirábamos piedras, los mayores lo trataban con sorna, las señoras grandes se cruzaban de vereda cuando aparecía. Desde los años 70 había intentado demostrar que el mayor error económico del mundo era semántico. El problema es que sus teorías ocurrían en la plaza de un pueblo, por lo que fue mucho más fácil declararlo loco que ministro de Economía. Si ahora viviera, Polito se sentiría orgulloso. Nos vamos a meter con Mickey 3D, una banda poco conocida, pero de la movida francesa actual. Es la banda de Michael Furmon, o Furnon, o Fumón, como quieras vos. Alias Mickey, y es Mickey 3D su banda. También está Aurelien Joanin, alias Jojo. Y también, bueno, con algunos músicos de Louis Attaque, que es otra de las bandas de Francia de esa movida que surgió a partir de los años 98, 99 hasta la actualidad. Tienen unos cuantos discos, son bastante modernos, no creo que los hayas escuchado mucho. Se llama Mickey 3D, es una banda que tiene, bueno, ¿cuántos discos tendrán? Como 10, 2, 4, 6, 8, 8 discos. El último, Matador, fue el más exitoso. No te voy a poner ese tema, por supuesto. Vamos a elegir para esta opción de hoy, creo que dos temas programé. Uno que Persona n'est perfect, o sea, las personas no son perfectas. Y el otro, Je m'appelle Joseph, yo me llamo Joseph. Con ustedes, una banda francesa poco conocida, pero de la actualidad, que se llama Mickey 3D. Oui, bonjour, je voudrais le numéro de téléphone de Dieu, s'il vous plaît. De Dieu. De Dieu ? Le numéro de téléphone de Dieu ? Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va mourir, comme ça on va partir. Et le monde va continuer à tourner. Les gens ne vont rien faire, ils vont juste rester chez eux. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va revivre, oublier le passé et ne plus y penser. Une autre histoire recommencée. Certains disent que l'on vit plusieurs milliers d'années, d'autres que l'on s'envole au milieu des nuées. J'ai la tête dans les nuages et le monde à mes pieds. Je n'ai que faire. Yeah. Pero bueno, ideas que tenemos años planteando. Algunos las minimizan o las han minimizado, o las consideran eso, algo infantil, utópica, o locuras de madrugada. No, son propuestas para el mundo nuevo. El imperio del dólar. Mira, el mundo es víctima del imperio del dólar, entre tantos. Un día me dijo Fidel Castro, Chávez, mira, Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles. Papeles que no tienen sustentación económica. Pues llegó la hora. Je me dis que c'est long, je me dis que c'est court, je me dis que c'est pas la première fois. Je sens le silence qui m'entoure et mon pouls qui ne faiblit pas. Je viens en ami, dit le silence, ne regarde pas plus loin que ce nouveau jour qui t'appelle et t'invite dans son jardin chargé d'air et de lumière. Un nouveau matin m'entoure et moi dans mes chaussures froides. On s'élance comme on peut, chacun dans son coin. Je m'appelle Joseph. Avec ma mère Augusta Falls, j'habite en Géorgie, au Kifenoki. Ici tout est calme le soir, il n'y a pas un bruit. Sí, somos nosotros, estamos en vivo, somos La Mestiza. Estamos en un día hermoso de octubre, medio ventoso, en Traslasierra. se parece que se viene el agua, que se vienen las lluvias, ojalá mañana. Y bueno, nosotros acabamos de escuchar a Mickey 3D, una banda francesa moderna, pero nos vamos a ir al encuentro de la música de Mozambique, fundada en el 81 por Omar Issa, Remene Gimo y la vocalista Sena Bakar, que en realidad es el alma de la banda, se llaman Eyufuru. Eyufuru quiere decir torbellino en la lengua macua, que es una de las lenguas que se habla en Mozambique, la más importante. Es quizá el grupo más conocido de Mozambique, bueno, con un afán de preservar los ritmos tradicionales de la isla de Mozambique. Su música refleja precisamente su sincretismo cultural, influencias africanas, árabes y portuguesas. Y bueno, eso hace una rica mezcla de ritmos. Ellos son de la provincia de Mampula. Ahí se habla Toba, Namandanga, Masepuá, Diayarime, Morro y Chacat. Narran la forma tradicional de vida en la isla. Lo mezclan con canciones de amor, con crítica social. Una super banda. En el 89, Eyufuru se embarcó en su primera gira europea. Se convirtieron en un éxito total en los festivales europeos, en los festivales WOMAD de la música del tercer mundo y de la música étnica. Eso lo llevó a Rare World, el sello de Peter Gabriel, a grabar su primer disco, que era Mama Mozambique. Eso fue en el 90. Y se convirtieron en el primer grupo de Mozambique de hacer un lanzamiento internacional. Sena Bakar, su cantante, fue conocida como la voz de oro de Mozambique. Y Eyufuru fue considerado como patrimonio cultural del país. Después vendría Yelela en el 2001. Un disco bastante diferente, con otros ritmos. Tengo un amigo en Citibel, un amigo músico, el paisano, que Feito, que me dice siempre que meten unas chacareras, unas músicas medio folclóricas, pero son de Mozambique, hacen otra cosa. Bueno, tienen percusiones, mucha música africana en su haber, son muy buenos, tienen esa voz espectacular de esta cantante, Sena Bakar, que es muy buena. Es un poco el punto de encuentro entre la música de África con el Islam y la cultura europea representada por la música portuguesa, ¿no? El Islam está muy presente en África, en muchas regiones de África, por supuesto en la región del Magreb, en la región de los desiertos, pero también en la África subsahariana, en la África negra, que uno piensa que, bueno, que tienen sus religiones tradicionales, su vida tribal, pero bueno, el Islam es la religión que más crece en el mundo. Quizá tenga que ver con eso del paraíso sexuado, ¿no? Con la historia esa de que en el paraíso los hombres van a disfrutar muchísimo más que en esta tierra, en la que tienen que cuidarse un poquito, pero en el paraíso va a ser sexuado y va a ser una vida muy plena, va a haber ríos de leche y miel para que los hombres puedan disfrutar. Y bueno, eso, quizá esas promesas de un más allá con mucho disfrute sea lo que hace que mucha gente se vuelva al Islam. Entonces nos vamos a meter entonces con Sena Bakar y su banda Eyufuru. Eyufuru, la banda de Mozambique. Y de ellos trajimos dos temas. Acatzuela, el primero, que es un tema tradicional. Primero Maguami, del que quiere decir el pájaro. Maguami es el pájaro. Y después Acatzuela, Love is so wildering. Con ustedes, Eyufuru.

Luego de escuchar la música de Mozambique, te cuento que a veces mirando en la pantallita esta que tengo adelante me encuentro con algunas cosas que me gusta contarte o que me gusta compartir. Nos vamos a ir al encuentro de un poeta amigo que es cineasta, es dramaturgo. Pero antes te digo, mira, salieron los consejos de María Sabina, que no sé si leíste el libro de María Sabina, es hermosísimo, que es su experiencia con los hongos, ¿no? Con los hongos, la curadora y curandera mexicana, que también es poeta. Y dice, cúrate con el sol, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de los pájaros. Cúrate con menta, neem y eucaliptus, en dulce con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Pon amor en el té en lugar del azúcar y tómale mirando a las estrellas. Cúrate con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Ponte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Sea más inteligente cada día escuchando su intuición, mirando el mundo con el ojo de su frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate a ti mismo con hermoso amor y recordá siempre, tú eres la medicina. Esto lo pintaron en un mural de Joel Merino, en México, y es basado en las enseñanzas de María Sabina, la curandera. Nosotros nos vamos al encuentro de la poesía, por suerte, porque tenemos un amigo, Felipe Chorén, cineasta, dramaturgo, que el otro día estuvo en su pueblo natal, en Bolívar, para presentar un cortometraje nuevo que hizo, y cada tanto nos manda alguna poesía de alguien o de él. En este caso nos lee de Antonín Artaud, del poeta maldito del Teatro de la Crueldad, y nos deja esa página selecta que eligió para La Mestiza. Noche de Antonín Artaud. Los mostradores de zinc pasan por las cloacas. La lluvia vuelve a ascender hasta la luna. En la avenida una ventana nos revela una mujer desnuda. En los odres de las sábanas hinchadas, en los que respira la noche entera, el poeta siente que sus cabellos crecen y se multiplican. El rostro obtuso de los techos contempla los cuerpos extendidos entre el cielo y los pavimentos. La vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa nada tiene que ver con la luna. La lluvia es fresca, el vientre está bien. Mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía, la cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa, no tenemos necesidad de la luna. La cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de cartas flota en el aire, alrededor de los vasos, humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos, de todos los aposentos que tiemblan, se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos. Porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento. Las botellas chocan con los cráneos de la asamblea aérea. El verbo brota del sueño como una flor o como un vaso lleno de formas y de humos. El vaso y el vientre se chocan. La vida es clara en los cráneos vitrificados. El areópago ardiente de los poetas se congrega alrededor del tapete verde, el vacío gira, la vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo. En la calle solo una ventana, las cartas batidas suenan. En la ventana, la mujer sexuada somete su vientre a discusión. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. De la poesía de Felipe nos vamos al encuentro de un chico, un pibe, que nació en un campamento de refugiados en Sudán en el 80. En realidad no sabe bien qué día nació. Hoy es artista, actor, fue un niño soldado, un activista político de Sudán del Sur. Nació en una familia Nuer en la aldea de Tonsh, en el estado de Warrap, en la región de Bahr el Ghazal de Sudán. Ahora Sudán del Sur pertenece esto, ¿no? Él dice que no sabe cuándo nació, pero bueno, fija su fecha de nacimiento el 1 de enero del 80, por poner un día. Era muy chiquito cuando estalló la Segunda Guerra Civil de Sudán y su papá se unió al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLA. Y cuando tenía aproximadamente 7 años, soldados leales al gobierno mataron a su mamá. Luego decidió unirse a los miles de niños que viajaban a Etiopía en busca de educación y oportunidades a pie. Y viajó más de 1000 kilómetros a pie con esos niños, buscando un horizonte para su vida, ¿no? Buscando salir de ese infierno de la guerra. En el camino, muchos de esos niños, e incluido Hal, fueron reclutados por el Ejército de Liberación y llevados a campos de entrenamiento militar en la selva de Tuas, disfrazados de escuelas, frente a las agencias internacionales de ayuda y los representantes de la ONU figuraban como escuelas, pero en realidad eran campos para enseñarles a pelear, ¿no? Emmanuel Hall pasó varios años luchando con este frente, ¿no?, en Etiopía, hasta que estalló la guerra ahí también y los niños soldados se vieron obligados a regresar a Sudán por los combates que había y se unieron a los esfuerzos del frente para luchar contra el gobierno en la ciudad de Yuba. Bueno, había pibes que estaban tan amargados que querían saber qué les había pasado, todos querían venganza, y cuando la lucha se volvió insoportable, Hal y otros niños decidieron huir. Estuvieron 3 meses viajando, con muchos muertos en el camino, hasta que llegaron a la ciudad de Waat, que era el cuartel general de un pequeño grupo que se había separado del frente, ¿no? Ahí en Waat conoció a Emma McCune, una trabajadora humanitaria británica que se había casado con el comandante y que se llamaba Rick Mashar. Él tenía 11 años entonces y bueno, lo adoptaron, y de ahí se va de contrabando a Kenia y después termina en Canadá su historia, ¿no? Va a la escuela ahí en Kenia, en Nairobi, a la International School Brockhouse. Bueno, la mujer muere en un accidente de tráfico unos meses después, pero amigas lo ayudan a continuar los estudios y después lo llevan a Canadá. Bueno, ahí él empieza con esto de la música, empieza a rapear, le interesa mucho la música de su continente, trata de conectar de vuelta con Kenia y con la experiencia que había tenido ahí en la escuela, con los chicos refugiados y tal. Y bueno, de ahí que conecta con también su nacimiento en Sudán y trata de buscar sus raíces, ¿no? Bueno, ahí se enamora del hip hop, del rap y todo eso, y empieza a mezclar sus sonidos para lograr su primer álbum, que fue Gua, una mezcla en rap, en árabe, en inglés, en suajili, en dinka y en su lengua natal, que es el Nuer. Bueno, un tipo muy, muy talentoso, muy joven. Nosotros escuchamos acá en el programa la otra vez un disco que sacó con Abdel Gader Salim, que es un músico tradicional de Sudán, que mezclaba como las dos generaciones muy, muy alejadas en el tiempo, ¿no? Un tipo ya consagrado y muy viejito con un pibe de estos que son talentosísimos de hoy en día. Y trajimos al programa de Manuel Hall, este músico nuevo, ¿no?, el tema Gua, que es el tema del primer disco, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Emmanuel Hall, el niño ex soldado de Sudán. Yeah. بكل كان في سلام انا دن دن نصلو صلو فرح كبير هيكون في السودان يا ربي اسمع كرهتنا يا ربي اسمع صلاتنا يا ربي de parka je ka shanga de ote maldora ko tira mede nyuman nyoka mai ke mach ka tira mede yanda nyoka mai ka tira mede mai dor ke bol eno mo tima de pare ko dena lo doran ka dena doran tas tima de pare I can't wait for that day I love you feel me the red love you ko iru pin pandi de sudan How Sudan will be with peace for a minute. Our hands will raise, our God we will praise. Oh my God, I can't wait for that day when my people will plant seeds in the land. When my people will be free in the land. When my people. Yeah, I can't wait for that day when I'll see no more tears, no more fear, no cry, no tribalism, nepotism, and racism in my motherland. I can't wait for that day when the wonderful people go back home and plant their nation in this generation. I can't wait to see that day, yeah. Loyta long kongo am shekan mo biena ngajen obi osilia bi osibol wana manu la nuwe dang tet kel point kel kloj kel kriem kel kan wana bakon lo wi tokin sudanese ban ke rolo ran ko da ga kon da ga wana mo kon on it ago I you can do this Esta región de Sudán, de donde es Emmanuel Hall, es la región antigua del mundo antiguo, de la época de los faraones egipcios, que se conocía como Nubia, o más allá de Nubia. Nubia es de donde venía la reina de Saba, ¿no? La historia de la reina negra, que se casó con un faraón y gobernó el Alto Egipto. De ahí de las nacientes del Nilo son la zona que ocupa Etiopía, hoy bueno más al norte de Eritrea y sobre todo el Sudán. Lo que pasa es que Sudán tuvo problemas y se dividió en dos. Este chico viene de la parte del sur que se independizó hace muy pocos años, se llama Sudán del Sur. Son pueblos nilóticos, o sea de los orígenes del Nilo, de las nacientes del Nilo, que viene de los lagos, ¿no? De Tanganica y de más abajo, en Tanzania y en Kenia. Esta región de África es conocida también como el Cuerno. Sudán y Etiopía forman parte del Cuerno Oriental del África. Es la parte más rara de África, ¿no? No de África negra, esos sonidos que a veces escuchamos que son más dulces, ¿no? Esta parte es la parte más oriental de África y es bastante rara también. Tiene una tradición muy diferente. Tiene, sí, mucha parte cristiana ahí en Sudán, pero también muy, muy de pueblos animistas y muy antiguos. Incluso en la parte de Etiopía, que es ahí al ladito, tocan el kar, que es una especie de lira o de arpa, que tienen una que es para Dios y otra que es para el diablo. Tienen así un folclore muy, muy particular. De ahí nos vamos a ir para el sur, porque ahora nos vamos a meter con música tradicional de Sudáfrica, ¿no? Nada que ver. Ahí en Sudáfrica había un tipo muy conocido que se llama Simón Maglatini Nakabinde. Era un cantante sudafricano de Bakanga, que es el ritmo de ahí, de Soweto y de la zona de Sudáfrica libre, ¿no? O de Zimbabue. Él era llamado el león de Soweto. Maglatini Nakabinde es el exponente de un estilo muy reconocido, que son como gemidos de bajo muy profundo y de voz profunda, que bueno, simboliza la música macabanda, ¿no? En la década del 60 se hizo muy conocido. Fue un artista que tocó mucho en vivo con una banda que es la Majotila Queens, que es la que vamos a escuchar hoy, porque están los dos, está él y está la banda de mujeres, la banda femenina sudafricana, que se formó allá por la mitad de la década del 60 por un productor musical, Rupert Bobapa. Y bueno, son tres cantantes muy conocidas en Sudáfrica. Y bueno, tienen esa música bocabanga que se hizo muy famosa cuando Paul Simon, lo ubicás, es el de Simon and Garfunkel, un dúo muy muy conocido de música medio así acústica, muy lindo. Y cuando Paul Simon va a Sudáfrica, graba un disco que fue muy memorable, que fue Graceland. Y en Graceland todos los coros africanos que hay atrás los vas a reconocer, porque son estas tres mujeres africanas increíbles, que son la Majotila Queens, que son el grupo que acompaña en este caso a Maglatini. Nosotros te vamos a dejar con esta música sudafricana para que pases ese momento tipo Rey León, donde están esos coros, ¿sí? El tema se llama Lilisela Mlikweseli o algo así. Ahora Pablo me va a retar si lo dije mal, porque acá está medio borrosa la pantalla, pero es algo así, ponele. Lilicelia Lildequeseli. Este programa se caracteriza por los nombres impronunciables. Siempre jodemos con eso. Maglatini and the Majotila Queens. Oh, Uya kulumo wende, uya tamtana. Watundu boya. Zakia, Zakia, Zakia. Kizitomi za mashio. Uya kulumo wende, are you talking? Watundu boya. With kashio sa. Como nuestro programa, allá por el principio habíamos escuchado, después de Toots and the Maytals, a una banda francesa nueva, que era Mickey 3D, o nueva, o digamos actual, nos vamos a ir con una banda clásica francesa ahora, que se llama Trio. Es una banda francesa de las más clásicas de todas. Su nombre lleva un equívoco, porque no son tres, son cuatro y hasta cinco con su productor ejecutivo, que es Vibou. Trio es la banda de varios músicos que venían de un grupo más viejo que se llamaba Empanada, no Empanada como acá, sino M apóstrofe Panada. Ahí ellos eran Manu Ebeno y Gizmo, eran los dos músicos que venían de Empanada, y conocen a un joven actor y músico que es Christophe Malí. Forman el grupo Trío, pero bueno, enseguida entra un percusionista que se llama Daniel Bravo, y siguen llamándose Trío, aun cuando el quinto integrante es este productor ejecutivo que te conté, que bueno, es un personaje muy importante en la banda, que es Vibou. La banda enseguida se hizo muy popular en Francia, tuvieron muy buenos resultados, dan por supuesto muchas giras por Europa, les va muy bien. Mortal Bash fue el primer disco que sacaron como trío, lo presentaron en varios festivales, ahí se incorpora el percusionista Daniel Bravo, y bueno, logran en Mamagu Vida un disco muy importante en ese momento, que tenía el himno de nuestros campos, de nuestras campañas, era la canción, y La Mano Verde era otra de las canciones que los hizo muy populares en Francia y sobre todo en el sur, ¿no? En el Mediterráneo. Tocaron mucho en Barcelona, en distintos lugares del Mediterráneo. Sacaron Grain et Sable en el 2003, un disco que bueno, es el que tiene las canciones más populares, que tiene Serremoi, Dulce de Leche y otras canciones muy importantes. Le fue muy bien, sacaron varios discos. Hoy están haciendo carrera solista la mayoría de sus músicos, pero cada tanto se juntan en algún evento importante a tocar. Yo elegí el tema que más me gusta de ellos, que es Toi et Moi, tú y yo, una versión de estudio. También paso a veces la que es en vivo. Entonces los dejo con esta banda francesa que hace ska y que, bueno, son muy populares en Francia y sobre todo en Canadá también. Hicieron campaña contra Bush, por ejemplo, en algún momento. Tienen letras muy comprometidas socialmente y políticas. Es reggae, es canción francesa. Con ustedes, Trío, haciendo tu emo. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, des civils de tuer à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et arrive à squatter le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, font des glaces en Alaska et gros chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime ce matin. Ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. Et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Aunque el horror se le incruste en cada poro, y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida, que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y es un momento del programa en el que también nos encontramos con la poesía que nos visita siempre, que tiene un lugar muy destacado. Graciela Emilia Juárez nos deja siempre alguna página, alguna poesía que ella escoge para el programa. A veces es de su propia prosa y otra, o de su propia lo hace ella. Y otras veces elige algún poema que le llama la atención, que le gusta, y eso nos deja de regalo. La poesía nos viene a visitar al programa. En este caso, con algo de Kipling. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez, Chela. De Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura 1907. El poema Sí. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si, siendo engañado, no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistir. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno en exceso, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y, lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? La pregunta, el nuevo spot de Abuelas de Plaza de Mayo para convocar a los nietos y nietas apropiados. En las vísperas del 45 aniversario, las Abuelas de Plaza de Mayo lanzaron un emotivo spot en el que interpelan con una pregunta a quienes tienen dudas sobre su identidad. Si una de estas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, las abuelas presentaron un nuevo y emotivo spot de difusión para convocar a quienes tengan dudas respecto de su identidad. Sí, con guión y dirección de Daniel Fanego, pone el foco en las dudas sobre el origen de la familia de una niña cuyo padre es adoptado. La pregunta es la realización de Abuelas junto con Fanego. El casting actoral fue realizado por Eugenia Levín, quien eligió a Gina Lodice como la hija, a Bárbara Sánchez como la mamá y a Alejandro Lischwitz como el papá. El spot será emitido por radio y televisión durante lo que queda de octubre y el mes de noviembre en el marco del 45º aniversario de Abuelas a través de la campaña de bien público y solicitada aprobado a través de ENACOM. Bueno, hace dos días fue el cumpleaños de Flea, el bajista de los Chili Peppers, y mirá lo que decía: yo era un niño de la calle robando casas, tomando drogas, dirigiéndome al crimen. Empecé a ir a la escuela secundaria todos los días y a tocar mi trompeta. Y me dio algo en lo que creer. La música es la voz de Dios. Es lo que nos mantiene unidos. Cruza todos los límites que existen, cada frontera. Estoy hablando de límites a otras dimensiones, más allá de los límites étnicos, económicos, socioeconómicos y sociales. La música nos une, la música es la voz del pueblo, la música es amor, la música me salvó la vida. Y esto me trae a colación de otro pibe que nació en una favela y que la tuvo muy difícil. Se llama Jorge Mario da Silva, pero es conocido como el señor Jorge, Seu Jorge. Nació en la ciudad de Belford Royo, en la región de Vallada Fluminense, del estado de Río de Janeiro, es carioca. Sus fans lo consideran como el renovador del estilo del samba, del pop brasileño. Sus trabajos están muy influenciados por las escuelas de samba, por Nelson Cavaquinho, por Seca Pagodinho, entre otros. Como cantante, Seu Jorge formó parte de una banda emblemática que se llamaba Farofa Carioca. Compuso todos los temas del álbum debut Moro No Brasil. Esto nació y surgió en el año 98. Después, ya como solista, en el 2000-2001 lanza Samba Sporchi Fino, un álbum muy influenciado por Jorge Ben, por Gilberto Gil. Y fuera de Brasil se conoció como Carolina, ¿sí? Después sacaría Crudo, que fue muy aclamado por la crítica en el 2005. Es muy conocido también como actor, trabajó en Casas de Arena, en Ciudad de Dios. En Ciudad de Dios es un papel increíble y hace también de Pelé dos Santos, un film, en el film La Vida Acuática de Wes Anderson, que es una parodia de la vida de Steve Zissou, dicen ahí, pero es la vida de Jacques Cousteau. Es muy buena. En ese disco él hace todas versiones de temas de Bowie, son muy buenos. Bueno, lo tenemos a Seu Jorge, una de las figuras más importantes de la escena cultural brasileña de este momento, la cultura negra al palo. Es un tipo muy muy copado, que tiene una música muy buena. Traje un tema en vivo que se llama Adoida. Es un tema con mucho funk y muy pegador. La loca sería la Adoida, ¿no? Adoida es loco, Doido es loco. Así que Seu Jorge au vivo, el primer tema, Adoida. Y después te dejo con un clásico tremendo que es São Gonça. São Gonça es un barrio muy chiquito que está frente a Río, yendo para el lado de Niterói, cruzando el puente, digamos. Y en él cuenta que él vive ahí en San Gonzalo y que tiene una cita con una chica. Y que, bueno, el puente es muy difícil de cruzar en hora pico. Quedó varado por ahí. Si querés creerme, créeme. Y si no, bueno, mala leche. Con ustedes, Seu Jorge. I'm

cadeado, o meu cartão tava zerado. Mas você quer, se quiser. Mas você crê, se quiser. Mas você crê, se quiser. Mas você crê, se quiser. Obrigado, meu Deus. Bueno, y no nos olvidemos que estamos en octubre, que fue el mes del Día de los Pueblos Originarios, Día de la Raza, todo esto, de el debate que nos atraviesa desde hace muchísimo tiempo. Y en ese contexto, que no dije nada la semana pasada, fue el 11, el último programa, celebremos la vida, el amor y la resistencia. Hoy a las 11:15 nació Liuko Pilmaiken Lufken, hija de Romina Rosas, presa política mapuche. Las dos se encuentran en buen estado de salud. Reivindicamos el amor, el conocimiento y la entrega de todas las punielchefe que resisten. Libertad a la Machi, Betiana y Pulamgen, desmilitarización del territorio mapuche. Esto lo puso Martín Raniqueo, músico con origen originario, que es de allá de La Plata. Martín Raniqueo, un grosso total. Celebramos la vida, el amor y la resistencia. Esto por un lado, y por otro lado, no nos olvidemos que, bueno, cuando Cristóbal Colón descubrió América, nos trajeron muchas enfermedades que aquí no existían, ¿no? Incluyendo una plaga que se llama cristianismo. Nos vamos a meter ahora con la parte del programa en el que cerrá todo, dejá todo abierto, las ventanas, cerrá todos los aparatos que tengas, menos este, que es la radio, y nos metemos en la disco de La Mestiza. La Mestiza se pone en traje de baile. Estamos acá con Pablo poniéndonos ya las lentejuelas. Vamos a salir a bailar ahora en un rato a la puerta. Y bueno, la gente está agolpándose acá en la puerta de la radio pidiendo un poco de música bailable. Y les dijimos que sí, que después de I-40 empezaba nuestro sector musical dedicado a los pies, dedicado a los hermanos que nos llevan y nos traen para todos lados. Y esa es la parte musical de baile de La Mestiza. Nos vamos a meter con Will Holland, un tremendo DJ, bueno, que es conocido en realidad como Quantic, ¿no? Will Holland es su nombre de nacimiento, pero su nombre hoy es Quantic. Es una de las grandes estrellas de los ritmos tropicales del mundo. Es muy amante del Latin Groove, del Soul, del Funk. Bueno, tiene distintas encarnaciones sonoras, ¿no? Es un músico y productor inglés que se transformó con el tiempo en un referente del groove y en un gran coleccionista de vinilos. En el 2006 viaja a Colombia y le cambió la vida esto, así él lo cuenta. Así como también le sucedió a su compatriota Richard Blair, líder del grupo Sid Stepper. Y quedó una fascinación por esos sonidos, por los aromas, por los colores del país cafetero, ¿no? De Colombia. Y ahí, bueno, va a llevar parte de sus proyectos como Flowering Inferno, El Combo Bárbaro, Los Míticos del Ritmo. Y bueno, él capitanea varias agrupaciones, Onda Trópica también. Quantic es muy conocido porque, bueno, se ha metido con muchísimos ritmos. Con la Quantic Soul Orquesta, por ejemplo, ha hecho una grabación muy, muy linda de vinilos muy raros, antiguos, de funk, vinilos de esos de 45. Y, bueno, estaban ocultos o no eran muy conocidos y él le da todo un remixado nuevo y hace que esto vuelva a ser conocido, ¿no? Will Holland, un músico y un DJ muy muy grosso, y de él vamos a preparar un bloque especial para el programa de hoy. Elegimos 4 temas, vamos a ver si entran todos. Nos quedan aproximadamente 20 minutos de programa, así que quizá entre todo. Bueno, de él elegí primero de ese disco que te conté, que es el disco de Soul 45, que son versiones viejas de él. Y bueno, en ese disco salieron algunas versiones muy raras. Y él elegí, por ejemplo, del Quanti Funk 45, de una banda que se llamaba Latin Bread, el tema I Turn You On. Después otro también de ese mismo disco, que es Burn Blair the Bat, se llama Uha E. Y después un par de temas más modernos de él, que uno se llama Marrakech y el otro con Alice Russell, que se llama Pushing On. Empecemos con los dos del Funk 45, Latin Bread y Burn Blair the Bat. I'll turn you on. I know I can't turn you off. I'll turn you on. Now I can't turn you off. What a good, good feeling. A good sensation. Oh, you and me, baby. Oh, what a great combination. Ah, suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Ah, turn you on. Now I can't turn you off. I turn you on. Now I can't turn you off. What a good, good feeling. A great sensation. You and me, baby, doing our thing in combination. Ha! Suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Ha! Bill! Turn you on. I turn you on. Now I can't turn you on. What a good, good feeling. A great sensation. Oh, you and me, baby. What a great combination. Ah, suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Hey, suck it to me. Oh, I turn you on. Now I can't turn you on. I turn you on. Now I can't turn you on. What a good, good feeling. A good sensation. You and me, baby. What a great combination. Ah, suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Ah, yeah. Suck it to me. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga: oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. We'll be right back. dame la clave, dame la clave. Estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Esa es la clave para entrar a la asamblea primaria de SEMDO, que es este sábado 29 de octubre. Los vecinos autoconvocados te avisan que se vienen las asambleas primarias. Tu participación es necesaria para hacer transparente el funcionamiento de la cooperativa. Para que la cooperativa de energía sea transparente, necesitamos de tu presencia. Participa. Asambleas primarias de SEMDO el sábado 29 de octubre. Lugar a confirmar. Todavía no se sabe el lugar. Es una iniciativa de vecinos autoconvocados de esta parte, detrás de la sierra. Acercate si sos socio. Es nuestra oportunidad de seguir luchando por la energía en la región. Bueno. Y mirá esta frase. Sería en verdad una actitud muy ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Esto lo decía Paulo Freire, que era un educador increíble que tuvo Brasil y Latinoamérica en general, un tipo que abogaba por la educación popular, que tiene una anécdota muy linda. Un día entrando, tenía que ir a educar en un lugar y había un montón de mineros, de gente que no tenía estudios y que lo miraban desde los pupitres como a un extraterrestre prácticamente, y muy cohibidos, como muy menospreciados en sus valores, y lo veían como el típico profesor que llega blanco, y ellos como sintiéndose muy apichonados de no saber nada, ¿no? Y entonces Freire, para vencer esto, para romper el hielo, le dijo, bueno, vamos a jugar penales. Entonces anotó en un pizarrón, hizo una raya y puso, bueno, acá estoy yo, acá están ustedes. Entonces vamos a decir cosas que ustedes, yo voy a decir cosas que ustedes no sepan y ustedes tienen que decir cosas que yo no sepa. Entonces dijo, bueno, dígame el teorema de Pitágoras. Y los mineros se miraban, no tenían ni idea de qué estaba hablando. Entonces, bueno, listo, gané yo y mandó una cruz. Y lo gozó, se les cagó de risa. Entonces dice, bueno, ahora ustedes piensen en algo que yo no sepa. No, pero usted sabe todo. No, algo que yo no sepa. Piensen, vamos. Y los tipos se ponen a pensar y claro, después de devanarse los sesos un rato, se metieron con el calendario de siembra. Decían, a ver, y porque había agricultores también ahí. Dígame, ¿cuándo se cosecha tal cosa, no? No, ni idea, dijo él. Y anotó una cruz en el casillero de ellos. Y así fueron jugando un rato. Y el tipo les quería hacer ver que hay millones de cosas que el pueblo sabe y que son súper importantes para la vida de ellos, y no necesariamente tiene que ser el saber más académico o lo que se considera como cultura general desde las clases dominantes, ¿no? Entonces te dejo con esa frase de Paulo Freire, que es bien clara, ¿no? Sería en verdad una actitud muy ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Eso decía el gran Paulo Freire. Seguimos entonces en nuestro viaje musical con Win Holland, con la Quantic Soul Orquesta, un proyecto de banda en vivo de varios músicos y Holland, ¿no?, que grabó bajo varios nombres, sobre todo Quantic. La formación de la banda fue cambiando de álbum en álbum, con miembros ocasionales. Está su hermana, que es una saxofonista que se llama Lucy Holland. También Lip Twins, Russ Porter y el ex miembro de Hard Candy, Simon Little. Will Holland toca la guitarra, el bajo, hace parte de la percusión también. Una super banda. Firmaron por varios sellos, sacaron un montón de discos, le fue muy bien. También con su colaboración con un artista del funk y soul que es Spanky Wilson. El álbum Tropidélico fue grabado por Columbia y tuvo muchísimo éxito también. Y nos vamos a meter entonces con la orquesta de Quantic, la Quantic Soul Orquesta, haciendo un tema increíble que se llama Marrakech. Y después te dejo una colaboración que hace con una cantante muy importante que canta reggae y otros temas, que es Alice Russell haciendo Pushing On. Entonces, Marrakech y Pushing On con Quantic. Orientada hacia el futuro.